9 de la mañana, 33 minutos ahora, seguimos transitando este jueves. Ayer hablábamos justamente de lo que se viene el próximo fin de semana, que es estas jornadas de difusión y venta del semanario La Juventud. Hacíamos mención y hablábamos con compañeros de lo que va a ocurrir en Canelones, por ejemplo, y en algunos barrios de Montevideo, pero también en otras partes del país, como es el caso de Paysandú. Y estamos en comunicación con Martín Andrada. Martín, buen día, ¿cómo estás? A ver si te tenemos por ahí, Martín. ¿Nos escuchás ahora? Hola, buen día. Bien. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien, todo bien. Una mañana fría, ¿sí? Pero bien. Asomando el solcito. Bueno, hay que esperarlo. Acá también, en Montevideo, amanecimos con una mañana bastante fría. Hay que abrigarse de nuevo. Martín, justamente decíamos, ¿no?, de lo que se viene este próximo fin de semana con estas jornadas de difusión del Semanario La Juventud. ¿Cómo se están preparando allí? Bueno, el semanario a nosotros es una herramienta principal que tenemos de difusión, de agitación de nuestra organización, ¿verdad? La importancia que nosotros le damos, y creo que ahora para este fin de semana queremos llegarle a más gente, que se conozca más, que... Entonces, nos hemos propuesto algunas tareas, ¿no?, de difusión en las redes, de mandar mensajes a compañeros, amigos, familiares, a todos, a que ese día puedan sumarse a adquirir el semanario de La Juventud, ¿verdad? Y eso nos va a hacer también... decirle a ver si lo puede seguir manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Porque, claro, bueno, nosotros tenemos unas suscripciones importantes acá en Paysandú, nos llega el semanario, y bueno, nos parece importantísimo la tarea esta que tenemos el fin de semana para, bueno, darle más vida al semanario y como... Darle más vida al semanario y darle más vida también a la organización, a nosotros, ¿no? Claro. Nos organiza para ir a una feria como la que queremos hacer, seguir repartiendo los volantes, lo que significa realmente el semanario, ¿verdad? ¿Cómo va a desarrollarse ese trabajo justamente? ¿Van a estar en ferias? ¿Cómo va a ser? Nosotros, acá en Paysandú existe una feria que ya desde hace mucho tiempo, que es la Feria La Heroica, y que es un lugar no solo que la gente va de compra, sino también de paseo. Va mucha gente, recorre todas sus cuadras, unas 8, 9, 10 cuadras, y bueno, se encuentra con el vecino, y ahí es un lugar donde prácticamente Paysandú se encuentra, ¿no? Sí. En diferentes horas de la mañana, el domingo está ahí. Claro. Entonces, es importante para nosotros desarrollar ese trabajo de difusión y agitación ahí en esa feria, ¿no? Y también porque también nosotros desarrollamos el trabajo a veces político o social. Esa feria, como va mucha gente de Paysandú, incluso del interior de Paysandú, a veces los domingos llegan, si el día está bien, lo aceptable, se encuentra muchas. Entonces, para nosotros es muy importante ahí y estar en contacto con la gente, difundiendo, ¿verdad?, el material nuestro. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. ¿Qué les ha servido? ¿Qué papel ha jugado en concreto la experiencia de la militancia de la Departamental de Paysandú, el semanario como publicación? ¿En qué es lo que les dice la gente en respecto a recibirlo? Bueno, el semanario, muchos, así te digo, está dividido, ¿no? Está la noticia nacional, vieron que nosotros ahí en el semanario se maneja todo lo que es informaciones gremiales, la solidaridad del diario en difundir el tema de las luchas populares, ¿verdad? De los gremios. Entonces, hay muchos que les interesa esa parte, pero también hay un caudal de compañeros ahí o que reciben que la información internacional, ¿no? En la parte de liberación, la gente le pone mucha atención, porque en realidad, nos decía alguien del interior de Paysandú, de la ciudad de Guichón, ¿no? Dice, nosotros queremos hablar, por ejemplo, de Palestina, y no encontramos una información, si no es en la radio, que no tenemos que tener en la radio, y si no, en el semanario. Y bueno, entonces esa es la importancia de que ha tenido el trabajo del semanario como nosotros lo hacemos, ¿no? Y en ese sentido, además, a partir de esas expresiones de la gente, ¿en qué medida, en la experiencia de ustedes, sirve en el trabajo político, ¿no? La herramienta del Semanario de la Juventud, además de ese acceso a la información que le significa a la gente, ¿no? Y, Hernán, es un material que da la línea de la organización. Nosotros decimos a veces a los compañeros, bueno, o la discusión de esta semana, cuando se venga a dar, tenemos la línea de editorial del semanario, es tan, es una herramienta tan importante para nosotros, para el día a día, ¿no? Sacás el material cuando vas a discutir o vas a hablar o te vienen a buscar una información, es importantísimo. La herramienta que nosotros tenemos ahí, y no, ¿sabés, Hernán, cuál es el tema? Ajá. Que nos mantiene en el tiempo, no se corta. Claro. Porque vos podés, capaz que en otras oportunidades, vos podés decir, bueno, le saco el cambio, pero no te deja sacar el cambio. Es una cosa, un trabajo permanente el semanario, y una cosa que hay que saludar, es el trabajo de los compañeros para preparar ese material, ¿no? Y el respeto que y el compromiso que nosotros tenemos que tener para hacer llegar a más gente, ¿verdad? Y bueno, porque ¿qué es lo que pasa? También a nosotros como agrupación política eso nos reditúa en un tema económico también, porque también parte del semanario queda en la organización local justamente para actividades políticas, ¿no? Nosotros cómo vamos a tener un salir a la fe, cómo vamos a pintar un cartel, eso también nos sirve. Por eso es la importancia del semanario en cada lugar, si nosotros lo vemos de la manera de organizar nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Y cuál es la prioridad? ¿Por qué es lo que tenemos? Y bueno, y también nos mantiene en el trabajo, en la acción, constantemente, tener la presencia del semanario. Claro. Además de esto que decíamos como herramienta, ayer lo hablábamos con la departamental de Canelones, por ejemplo, es la posibilidad concreta que también desde cada lugar se pueda aportar a los contenidos del semanario, ¿no? Reflejar la problemática local, lo que pasa en cada, aterrizar las definiciones políticas a las realidades locales, departamentales, y también una forma de dar participación a gente escribiendo, sacando fotos, aportando información, ¿no? Vaya, si eso es de vital importancia, ¿verdad? Porque hace a un trabajo local también, de ir, por ejemplo, que a nosotros no ha pasado, y de ir a un conflicto, de estar en un conflicto departamental, estar en algunas organizaciones sociales que están denunciando alguna problemática, y el diario justamente, el semanario justamente cumple ese rol, ¿no? La importancia, entonces, por eso te digo, la vida activa de nosotros, de la agrupación, pasa por ahí, por comprometernos a nutrir también más el semanario, y a comprometernos más con las organizaciones sociales, ¿verdad? Que eso... lo sabe de sobra el semanario, ¿verdad? Porque cuántas veces Paysandú ha denunciado su situación a partir del semanario, y a partir a veces del semanario se logra que otros medios lo puedan estar ¿cómo es? Difundiendo también. Claro. Cuando vos ves alguna quietud del otro lado, el semanario hace mover, porque también nosotros el trabajo que hacemos es enviarlo a los medios de difusión, claro, en la radio, en la televisión. No sé con qué lo leen, o no, a veces toman alguna, vamos a decir las cosas, vemos que se toman alguna noticia, no dicen la fuente, ¿no? Pero sabemos que de la manera que lo están planteando es porque llegó el diario La Juventud, el semanario La Juventud. Claro. Martín, y en el caso, por ejemplo, de aquella gente que se quiera arrimar con ustedes a dar una mano o acercarse directamente en general a quedarse trabajando en el año, ¿cómo se puede comunicar con ustedes, por ejemplo? Y nosotros tenemos nuestras redes, ahora en estos días estamos sacando una publicación del diario, del número de contacto, que vamos a estar en la feria. Y creo que ese es un y las redes, ¿no? Sí, sí. Los teléfonos de llegada, y creo que es muy importante agitar esta actividad en la Feria La Heroica, ¿no? Que vamos a estar 2 o 3 horas ahí, con un audio, hablando del semanario, publicitando el semanario, y bueno, eso creo que es muy importante. Y nosotros estamos llamando a todos los compañeros, ¿verdad? Diciéndole que se arrimen, que vayan, que pregunten, que es para nosotros una actividad muy importante este fin de semana, ¿no? Precisamente nosotros la vamos a focalizar en el domingo. Los sábados nosotros repartimos los semanarios y el domingo vamos a usar la exclusividad para difundir el tema del semanario. Bien. Muy bien. ¿Querés recordarnos entonces horarios en que van a andar? ¿Dónde, Martín? Nosotros vamos a estar en la Feria La Heroica, Soriano y Entre Ríos, a partir de las 10 de la mañana con nuestros audios, con volantes, promocionando el semanario, ¿verdad? Bien. Va a ser la actividad central. Después venimos todos estos días tratando de que los compañeros y allegados se sumen a esta adquisición del semanario, ¿no? Y aprovechar de lograr las suscripciones que necesarias para, bueno, claro, para que realmente el semanario llegue a más gente. Sostenerlo. Muy bien. Martín Andrada desde Paysandú, muchas gracias, como siempre, un abrazo a todos por allá, y Martín. Bueno, también queríamos saludar a todos aquellos compañeros que hacen posible que el semanario salga, ¿verdad? Porque ese es el compromiso que nosotros tenemos. Si hay alguien, una imprenta que lo edita, compañeros que trabajan en la semana para eso, que logran ponerlo en la agencia en la noche para que llegue el semanario a los sábados a primera hora, nosotros también tenemos que tener ese compromiso de que el semanario en el fin de semana llegue a cada compañero que como es que lo solicita, que tiene ya la suscripción. Entonces ese reconocimiento en todos los lugares que hay de ese trabajo que hacemos comprometido, ¿verdad? Un abrazo grande para todos. Muy bien, Martín, un abrazo, chao. Hasta pronto. Todos mis amigos, redimido de todos mis temores.